Por senderos tras las sierras va Brochero con su mula, luto y pena. La epidemia del cólera, la angustia y la muerte de su padre que en el andar se le suman. Va con rumbo hacia el oeste, donde se alzan los gigantes, donde Guayama y sus huestes por el paso de los gauchos dejan la senda caliente desde Córdoba a los llanos. El sol de Achala rebalsa en la copa de su sombrero. A lo lejos, los reflejos de un río, el Panaolma, de un verde claro le colman la intensidad de sus ojos. Vive su mula, José Gabriel, alto en el cielo brilla el sol, a la distancia un río se ve, el Panaolma tiene que ser. El viento, que como un niño jugueteaba con su poncho, acordándose de pronto de algún olvido cualquiera, partió con la primavera valle abajo entre las flores. Como signo de altitudes, un águila cruzaba el cielo. Cielo limpio, ni una nube, más celeste que otros cielos, el cielo de San Alberto, cielo del cura Brochero. Y en su mundo.